igual que un mago de Oriente. Con poder y ciencia rara, logré romper las cadenas que sin piedad me ataban. Eso es mi hermana, Saltó en mil pedazos como fina copa. Triste de mi vida se volvió feliz. soy demonio.